pensando que aún sigue todo aquello que tú dijiste, amor. Todo ya se acabó y sé que mañana que tú me marques no te miraré en ese balcón donde escuché tu amor. Pero la vida se disfruta, yo sé que anda de puta. ¿Pa' qué me hago pendejo? Si ella solita me busca y como quiera la acepto. La neta quería sexo, de mí me olvidé solo porque me dio un pinche peso. Un beso tan malo, me volví cagapalo. Atada la banda por tu culpa, solo rodeando. Me dicen el ondeado, que qué pasa conmigo. ¿Por qué pasan los meses y solo vuelvo contigo? Ondeado me dejaste, ondeado me verás. Ondeado por tu cuerpo, por tu amor y los demás. Ondeado me dejaste, ondeado me verás. Ondeado por tu cuerpo, por tu amor y los demás. Ey, bien, bien, bien, ondeado me dejó esa perra. Yo sabía desde el principio que era bien culera. Yo le di mi amor y me mandó para la verga. Y si supiera que sus amigas las saco de rameras. No quiero que me llames pa' nada pa' el teléfono. Si quieres venir, vete a la verga, yo te diré no. Al chile te pasaste de verguipos porque yo no. Me dañaste un chingo y me duele, la neta bien cabrón. Chingo, toda la semana la paso pingo. Caminando por la calle y si me ve feliz, pues finjo. Por una mujer que una puta noche me dijo que me amaba demasiado, pero para que me agüite. Soy bien canijo, lo acepto. Con una y con otra y con droga siempre en exceso. Yo quiero pastillas, metanfetamina pa' que no deprima. Siempre se la pasa rodeado de pura droga y sexo. Soy bien canijo, lo acepto. Con una y con otra y con droga siempre en exceso. Yo quiero pastillas, metanfetamina pa' que no deprima. Siempre se la pasa rodeado de pura droga y sexo. Ondeado me dejaste, ondeado me verás. Ondeado por tu cuerpo, por tu amor y los demás.